Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy lunes 13 de diciembre. El próximo día 15 se inicia la vacunación infantil contra la COVID-19 para los niños entre 9 y 11 años, nacidos los años 2010, 2011 y 2012. En un principio y según la disponibilidad de vacunas a este grupo de edad, se les vacunará entre los días 15 y 22 de diciembre en el Centro de Salud de Ubrique en horario de tarde. Está habilitada en Salud Responde la posibilidad de autocitación para aquellas personas que no puedan acudir el día en el que sean citadas. Aún así, para evitar esperas innecesarias o aglomeraciones, desde el Centro de Salud se recomienda que los menores acudan el día en el que sean citados acompañados por un solo adulto, puesto que ya estos menores van a estar incluidos en las agendas de vacunación de ese día. En el caso de aquellos menores que han padecido la enfermedad, podrán recibir la vacuna si han pasado 4 semanas desde la infección. Desde los centros educativos se informará a los escolares sobre el día y la hora en el que están citados para la vacunación contra la COVID-19. Además, tenemos que informar respecto a la incidencia del coronavirus en nuestra localidad que la Junta de Andalucía no notifica hoy lunes nuevos positivos por coronavirus en Ubrique y que también informa sobre la curación de una persona. La tasa de incidencia baja hasta 66,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 11 casos confirmados en los últimos 14 días. Cambiamos de tema. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique recuerda que hasta el próximo jueves se puede participar en la campaña Gracias por seguir comprando en Ubrique. Todas las personas que realicen sus compras en los comercios ubriqueños hasta el 16 de diciembre podrán participar en el sorteo de 12 vales por un valor de 50 euros en compras canjeables en establecimientos de nuestra localidad. Para ello, tienen que reunir 3 tickets de compras realizadas en los pequeños y medianos comercios locales y entregarlos junto al cupón de participación debidamente cumplimentado en la Oficina Municipal de Turismo. El nombre de los ganadores se conocerá el próximo viernes. Cambiamos de tema. El grupo de rescate en montaña era activado en la jornada de ayer domingo por una colisión en vuelo de 2 parapentistas en una zona próxima a la pista de Levante en la Sierra de Líjar, en Algodonales. A la llegada del grupo de rescate, uno de los parapentistas ya había sido evacuado herido leve por los servicios sanitarios. Sin embargo, su compañero, un ciudadano alemán de 79 años, había fallecido a consecuencia de la caída y tenía que ser trasladado por una zona de abundante vegetación en camilla de montaña. De ello nos informa Carlos Chacón. Dice que nos llegó a nosotros sobre las 2 de la tarde, era que 2 parapentistas habían colisionado en el aire y que los habían visto caer en una zona de monte cercana a lo que es la pista de Levante, en la Sierra de Líjar, la pista de despegue de parapente. Bueno, entonces, bueno, ya de principio decían que eran 2 las personas accidentadas. El 085 dio salida al Parque de Olvera, que es el parque más próximo, donde había 2 bomberos de guardia que se desplazaron a la zona y... Vamos, temiendo que el rescate fuera a ser complicado, ¿no?, por la zona donde había caído, por el hecho de ser 2 personas, también se nos activa a nosotros, al grupo de rescate, y nos vamos 4 bomberos de aquí de Ubrique hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, cuando llegamos, lo que nos encontramos es que uno de los dos parapentistas había resultado herido leve, que lo había atendido el 061, que se encontraba ya en la zona con el helicóptero, y bueno, no tenía mayor problema, pero desgraciadamente el otro de los afectados, que pues estaba fallecido, ¿no? Había caído sobre una zona, una losa de piedra, y bueno, las heridas producidas por el golpe en el suelo habían producido el fallecimiento. Era una persona bastante mayor, de 79 años, y bueno, pues nada, nosotros ya lo único que pudimos hacer es recuperar el cuerpo hasta la pista, ¿no?, donde se hizo cargo la Guardia Civil de, en este caso, de Olvera, a la espera de las autoridades judiciales que ordenaron el levantamiento del cuerpo, ¿no? Se dijo allí, se vio que prácticamente había fallecido en el acto, ¿no?, en la caída, ¿no? Y que bueno, lo que pasa es que esa información fue poco a poco fluyendo. En un principio lo que había era la colisión, simplemente los alertantes lo que avisaban era de la colisión, que la habían visto desde ellos, uno de ellos incluso volando, los había visto chocar y caer al monte, ¿no? Entonces no se sabía nada más, ¿no? Entonces, claro, en previsión de que lo que fuera a ocurrir sería un rescate complicado en una zona montañosa de mucha vegetación, pues desplazamos primero el Parque Olvera para que hiciera una valoración de la situación y nos indicara el camino Ordón de Ajedrez, y después íbamos nosotros con el equipo de montaña, ¿no?, que llevábamos de todo, ¿no?, cuerda, taladro, camilla, por si hubiera que hacer algún tipo de rescate más complicado. Uh-huh. Y nada, pero al final la verdad es que no estaban muy retirados del camino, de la pista, estaban como unos 100 metros de la pista, en una zona que sí había mucha vegetación y costó trabajo por la vegetación sacarlo de allí. Pero bueno, que ya al final tampoco es que hubiera una cosa que fuera muy urgente ni nada, porque claro, el herido al parecer era leve, no se salió por su propio pie, lo atendió el 061, y nosotros no llegamos ni a verlo al herido. El herido, pues imagino que en su propio vehículo se retiraría de allí. Y el otro hombre, pues claro, pues ya no sé, un poco que sale una pista hacia el final de la Sierra de Lija, hacia un cerro allí, sigue la pista, entonces hacia por aquella zona es por donde estaba más cerca, que estaba, le digo que unos 100 metros aproximadamente, y allí fue donde accedimos para que, bueno, en este caso, pues llegue después la autoridad, la policía judicial, la forense y, bueno, y la funeraria, que pudiera acceder. La zona, vamos, en la pista se podía entrar con un vehículo normal, y pues, nosotros ya una vez que sacamos el cuerpo a la pista, ya se quedó la Guardia Civil de Olvera allí custodiando el cuerpo hasta que llegara, pues, en este caso, la policía judicial y la funeraria, y nosotros ya nos retiramos, ya allí no teníamos nada que hacer. Por otro lado, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios y la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo han agradecido la colaboración del pueblo de Ubrique con la campaña de recogida de alimentos para Cáritas Parroquial realizada durante este pasado fin de semana. Aurelio López, hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, ha informado que se han entregado 1.609 artículos al Economato Social y Solidario. Pues la verdad, muy, muy contento. Tanto nosotros como la Hermandad de Cautivo, pues muy contento porque... nosotros decíamos al principio de la tarde, como siempre decimos, hace una hora no había nada, ahora mírese lo que hay. Pero la sorpresa fue cuando el viernes por la tarde llevamos lo poquito que había, dijimos, pues esto ya no es un poquito. Uh-huh. Y el sábado por la, a las 2 de la tarde, que terminamos, las 2 más o menos, 2:15, empezamos a recoger ya en todos los sitios, pues la verdad que nos sentimos contentos. Yo qué sé, no sé las palabras que puedo expresarte cuando vimos la cantidad de artículos que teníamos allí puestos sobre la mesa, sobre los sitios que nos dejaron la persona del cautivo de Cáritas para poderlo poner. Sí, lo estuvimos clasificando lo mejor que pudimos. La labor que queda ahora de Cáritas, de las personas que están encargadas en Cáritas para poder clasificar y poner los que son kilos, medios kilos, eso ya se queda para ellos, ¿no? Claro. Y en fin, muy, muy, muy contento. Nosotros a 3:15, cosas así, ya cerramos Cáritas, ya nos fuimos, tomamos un refresquito como es natural, ¿no? Y, en fin, contentísimo, orgulloso de la labor que habíamos hecho. Aquí, desde aquí, dar las gracias al pueblo de Ubrique, porque, como yo le decía, yo cuando decía, muchísimas gracias por ponerse aquí, porque eso, y la verdad, nosotros solamente hacemos una pequeña misión, ponernos, pero la verdadera misión son las personas de los ubriqueños que con su kilo, su medio kilo, con su lata de conserva, su caja de leche, aceite, sí, colabora con nosotros y hace posible que esa iniciativa que tenemos nosotros la podamos llevar a buen fin y que al final de la jornada sirva para poder paliar y ayudar a las personas que lo necesitan. La gente decía, y yo es que, de verdad es que entre unas cosas y otras, es que está ahí, vamos, portándose como digo, ¿no? Chiquillos, sí, verdaderamente la misión de esto que lo lleva son las personas que lo entregan y después las personas que allí en el Economato van distribuyendo los alimentos a las personas que son necesitadas, a los que tengan 3 hijos de familia, 2 hijos, 1 hijo, lo que le van administrando sus alimentos y sus cosas. Eso es la verdadera labor. Nosotros simplemente somos unos intermediarios, como yo decía, somos unos intermediarios y eso. Lo que hay que agradecérselo es totalmente al pueblo de Ubrique. Clasificar la familia, de cada familia lo que necesita. Es que nosotros decimos, ay, van a Cali, le dan. Pero es que hay que ver el trabajo que hacen ellos, que se clasifican la familia por personas que tienen a su cargo, por si tienen más enfermos, hombres enfermos, si tienen niños pequeños, y les van distribuyendo los potitos, las galletas, los yogur que ahí venían, todo lo que... Todo lo que verdaderamente necesita un joven pequeño y o una persona mayor que tengan a su cargo. En fin, eso es una labor que ya se queda para ellos, que es bastante